Si la cosa funcionó la temporada pasada, debes intuir que este sonido significa que Sueños Orgiásticos vuelve a Montada Radio todos los viernes, como siempre, a partir de las 10 de la noche, porque somos gente de costumbres. Sueños Orgiásticos en 104.6 FM, orgiásticos.com. Buenas noches, bienvenidos otro viernes a Sueños Orgiásticos. Ya sabéis, esto es Moncada Radio, 104.6 FM, orgiásticos.com. Las maneras de escucharnos, ya sabéis, son las 10 y un minuto de la noche de este viernes 9 de octubre del año 2009. Ya sabéis, estamos en el siglo XXI, tercer milenio después de Cristo, y volvemos otra semana, como no podía ser de otra forma, a Moncada Radio a presentaros otra edición de este fabuloso programa Sueños Orgiásticos, que fue el líder de audiencia de la franja del, bueno, de todos los viernes durante la temporada pasada, y ahora seremos o los más escuchados o como mucho los segundos más escuchados. Estamos ahí, pero bueno, eso, que estamos otra noche, otro viernes, para traeros otra edición de este fabuloso programa. Y diréis, ¿qué os podemos traer con todo esto aquí? Pues muchas cosas, muchísimas cosas. Lo primero de todo, tenemos nuestro propio tarot orgiástico, como siempre, tenemos frases célebres, tendremos muchas historias. Lo que tenéis que hacer de momento vosotros es visitar www.orgiásticos.com, www.orgiásticos.com. Ahí os podéis descargar los programas antiguos, escuchar muchas cosas, no sé, las cuñas, ver nuestros espacios que tienen que actualizarse, noticias referentes a si no hay programa, cosas de ese tipo. Ya sabéis, www.orgiásticos.com, y también Sueños Orgiásticos en el Facebook. Dicho todo esto, que no es poco, es bastante, damos paso a que también tenemos con nosotros en esta noche de este viernes tan fresquito, tan fabuloso, que como no podía ser de otra manera, a partir de las 10 de la noche, con nosotros está Tizona. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Tizona. Estás preparado, ¿no? Te veo que llevas tiempo aquí preparándote. Sí, llevo 30 segundos preparándome. Sí, es lo que tiene. Problemas del aparcamiento. Es lo que tiene. Y problemas con el ordenador, que no funciona. Y con llegar justo antes del partido, bueno, hay suficiente. A ver, siendo una estrella como yo... Ya, tú rindes igual, rindes igual. El ordenador no va. No, ya, ¿sabes? Mario, no funciona el ordenador de estudio, pero bueno, no sé. ¿Sabes? Ya no funcionaba, ¿eh? En el sitio de tu recreo, el presentador del sitio de tu recreo me ha dicho que no funcionaba, ¿eh? No hemos hecho nosotros nada más. Sabes perfectamente que... Dime. Si el ordenador no funciona, mi presencia es en vano, ¿no? No, porque para eso he hecho esto. Vale. Menos mal que hay gente que hace copias de seguridad de las cosas. Sí, por si acaso. Lo que yo no las hago. Bueno, no digo, voy a hacerla por si acaso se estropea el ordenador y ahora empieza a salir llamas, pero bueno, yo creo que el extintor está por ahí, ¿no? Roll del extintor. Vale, que... Bueno, que la cosa es que todavía no lo hemos presentado. También tenemos con nosotros, es que tiene el micro bajado todavía, a Rod. Buenas noches, Rod. Buenas noches. Ya hablamos contigo la semana pasada, sí, para presentar un poco tu sección así vía telefónica. Jugaste unos minutillos, no lo hiciste mal. Fue bastante productivo tu acontecimiento. Y bueno, hoy vienes a traernos ya tu sección, ¿no? Sí, a presentarte. Novedades. Sí, un poco de Porta, un poco de noticias de Porta, un poco de Morodo, después para informar que hay un concierto. Concierto, pero sí, no digas bueno, dónde ya. Todavía, porque si lo dices ya, al final... Traigo un poco de todo. Traes un poquito de todo. Sí, para este fin de semana. ¿Traes alegría también? No. ¿Traes ganas de estar en este programa? Sí, ¿sabes que has firmado un contrato hasta 2014, no? Sí. Vale. Pues lo digo con tus propias huellas, ya lo has firmado. Bueno, la cosa es que, bueno, hace falta preguntarte, Tizona, si qué traes. Supongo que ya sabemos lo que traes, ¿no? Lo de siempre. Sí, porque ¿para qué cambiar, ¿no? Interesantísima. Sí. O sea, si algo funciona, ¿para qué cambiar? Ya. Es lo máximo. Y si no funciona, ¿para qué esforzarse, ¿no? Que vaya a funcionar. No funciona como nadie... No lo ha dicho, yo lo sigo haciendo. Es lo que tiene. Como aquí nadie te dice nada, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Yo sigo. No pasa nada si llegas con un poco de retraso. No pasa nada. Ya se le está echando un cara. Primero, es que es un poco. Así empezó Ronaldinho, ¿eh? Así empezó Ronaldinho, llegando tarde a los entrenamientos. Que estaba para aparcar la cosa jodida. Una queja al alcalde ya, de paso. Y segundo, que cuando he llegado aquí. Sí, me estaba escuchando mal, ¿no? Estaban todos los policías de cháchara en la puerta hablando y no me atendía a nadie. Así que, ¿qué broma es esta? Hasta que sacaste la recortada y dijiste... Cuando hemos entrado nosotros dos, él ha dicho, llega otro colega, pero con un poco de retraso. El otro se ha quedado... Ha sonado muy amigo, hay que decirlo. A lo mejor por eso ha tardado también más en atender. No es que tenga retraso, sino que va con retraso, ¿sabes? Bueno, esos son anécdotas. Ya sabes que... Que quedan entre la policía y nosotros. Sí, ya era entre toda la audiencia, que tampoco es una cosa disparatada. Entre tres personas más. No pasa nada. Pero sabes que voy a colgar el programa, que eso puede ser dos o tres personas más mínimo. Pero bueno, la cosa es que estamos aquí todos reunidos para empezar esta sesión de sueños orgiásticos, y ya que vamos de estrellas, Tizona, y que te crees que puedes rendir al máximo nivel llegando tarde a los entrenamientos, vamos a dar paso a que seas tú el que abra la sesión de sueños orgiásticos de hoy, la programación. Queremos una de tus noticias, pero sí, ya sé. Después. Sí. Cada vez más que tengo que calentar. Sí, eso, que mejor vamos a dar unos minutillos porque te veo a la 15 un poquillo tocado. Sí, todavía. Estoy ahí un poco renqueante de la semana pasada. Sí. De la pretemporada. Ya. La semana que viene ya era el primer partido oficial. Ya, pero he estado cansado de la pretemporada y el primer partido fue muy duro. Estaba aquí solo en el primer partido. Claro. Jordi estaba muerto en un bar. Estaba en el banquillo. Estaba ahí, salió unos minutos al final. Es verdad, fue un esfuerzo. Jordi, ¿qué sabemos de su pelea en el bar? Sí, la verdad, hoy me he enterado de que finalmente sobrevivió. Sí, como me dijiste, al final le dieron con la botella vacía. Por eso ha estado una semana en estado comático. Pero bueno, hoy se ha despertado justo para hacer el programa. Me ha dicho que intentará no pasearse por ningún bar como mínimo hasta las 11:30, y que si se pasea irá con un casco, por lo que pueda pasar. Pero bueno, aunque le rompan las piernas también está ahí, ¿eh? Sí, está ahí, pero bueno, eso no le va a impedir hablar, o sea que supongo que cogerá el teléfono. Si no le han roto el teléfono también, claro, pero bueno. Pues se lo han robado. También. Ya pasa. Bueno, la cuestión es que vamos a poner el primer tema musical de la noche para empezar a amenizar, ¿sabes? Porque hay que ir calentando motores, hay que ir haciendo algunos ajustes. Y después de este tema, un tema que seguramente muchos conoceréis, que te dan ahora muchos detractores, entre ellos seguramente Tizona, porque ya hemos escuchado su crítica en algunas ocasiones. Por lo que veo, sí, ya lo puedo. Pone... Lo digo. No lo digas, lo tengo que decir yo. Tiene nombre de perro. Vale, bueno. Sí, es el tema este veraniego de Pitbull, I Know You Want Me, You Wanna Doncha, bueno, es el estribillo, pero el tema es I Know You Want Me. Lo vamos a ir poniendo para calentar motores. No vamos a entrar en si es bueno el tema o no es bueno el tema, o si nos gusta o no, porque esto no es un programa musical. Entramos en el tema, metemos el tema y luego ya continuamos a ver si ese 15 va mejorando y mejoramos con él. Y podemos poner algo. ¿Te parece bien, Rob? Dale caña. ¿Ves? Esto es un colaborador, hay que ir animando al director. Yo lo hacía al principio. Al fin y al cabo, ahora ya no. Al fin y al cabo es el que os da la oportunidad de una vez tienes, la vida. Una vez tienes el puesto asegurado como yo. Bueno, eso no puedo permitir. Tengo una cláusula reservada para rescindirte el contrato a final de temporada, pero bueno. Pitbull, I Know You Want Me. Mr. 305 checking in for the remix. Yeah.

De la cabeza. Pero... De la cabeza. Pero eso es normal, eso... No, pero eso... Eso los tres. Es que a ver, si no estuviera lesionado de la cabeza no habría venido aquí, pero bueno, a ver, este programa no está para gente normal, no, ya lo sé. Pero vengo aquí para curarme más que nada, a ver si... Bueno, ha ido al sitio oportuno para curarse. Porque esta sola parezca un manicomio con las paredes acolchadas y tal, no significa nada. Sí, es porque estés atado con una camisa de fuerza, tampoco, ¿no? Bueno, luego estaremos contigo, Rob. Tú me voy dando golpes contra la cabeza y... Sí, tú de momento ves haciendo un poco de juez del programa, tú dices lo que te gusta, lo que no, luego podemos tenerte en cuenta o no, que seguramente no, pero tú lo vas soltando, ¿vale? Bueno. Vale. Bueno, Tizona, nos traes una noticia, ¿no? Sí, vamos al directo ya la música. Es que me motiva mucho esta canción. Bueno, ¿sí o no? Es mi nuevo tema, ya he cambiado a Maite Zaitut, ya tocaba. Nueva temporada, nueva sintonía. ¿Te la vuelvo a poner? Que sí, pónmela ahí. Desde el principio. Venga, va. Repetimos, va. ¿Quiere ganar más dinero? Intente dejarse bigote. Bien, el titular, apetece leerlo. Ese es el titular que tú te encuentras en un periódico normal y corriente. ¿Cuál? No voy a revelar mis fuentes, no. ¿Vale? Vale. No es el periódico de Albert Montagut, hasta ahí puedo leer. Vale, no es el La Vanguardia, no digo el ADN. Los hombres estadounidenses quizá deberían dejar de afeitarse por un día, especialmente cuando acudan a una entrevista de trabajo. Una cosa, ¿es por eso que tú no te afeitas? ¿Intentas encontrar trabajo? No, yo no me afeito porque soy pobre. Vale. Es muy diferente. Y aparte porque ir con barba está de moda y es sexy. Está de moda. Está bien. Bueno. Estás sexy hoy. ¿Ves? Hombre, pero no sé, supongo que intentarás que te valore alguien del género femenino. No porque no te diga, si no te dice que que te desnudes, me lo dice su novia también. A eso sí, un golpe bajo. Bueno, vamos a empezar. Sí, vale. Lucir bigote podría mejorar sus opciones de conseguir un empleo con mejor sueldo, según un estudio encargado por el proveedor de servicios financieros Quicken y, ojo, el Instituto Estadounidense del Bigote. El Instituto Estadounidense del Bigote. Eso es una entidad, ¿no? Sí, que representa a las personas que optan por dejarse crecer el vello facial. Y ahí... Es que en Estados Unidos todos tienen representantes, ¿eh? Tienen representantes los tíos con erección perpetua. Sí, hay un Instituto Estadounidense del Bigote. Esto es verídico y real. Y es lo que más me preocupa del asunto. Bueno, el estudio descubrió que los estadounidenses con bigote ganan un 8,2% más que la media de los que tienen barba y un 4,3% más de los que se afeitan. O sea que lo mejor es que te dejes bigote, sí, ¿no? Sí, que te dejes barba. ¿Bigote o qué? A ver, ¿te imaginas que te ofrece trabajo por la calle? Porque usted inspira confianza. La semana que viene, todos en traje y con bigote. Como Aznar. Pero eso es lo que te quiero decir. ¿Y si vamos a una entrevista con un bigote pintado? ¿Te imaginas? Hombre, eso ya... Se ve que no... Que no es demasiado. Igual es original, tío. Podría... Yo no lo veo. Sigue. Pero la noticia no es buena al 100%. Explico. Los estadounidenses con bigote también tienden a gastar un 11% más y ahorran un 3% claro, menos. Se tienen que peinar el bigote. Se tienen que peinar el bigote y eso es un trabajo. Según el estudio titulado Patrones de ahorro y gasto de los estadounidenses con bigote. Estadounidenses con bigote. No, que realmente el estudio se llama así, hecho por gente profesional con carrera y con bigote. Han dicho, porque... ¿Qué harán con su bigote? Han dicho, vamos a coger a la gente con bigote y vamos a polarizar cómo gastan y cómo ahorran. Eso yo creo que es una consecuencia de lo que se llama la sobreabundancia de gente titulada. Hay tanta gente con carrera hoy en día que como no hay trabajo para todos, pues inventan oficios nuevos. Yo investigo a gente con bigote para fomentar el trabajo. Es un poco sí, pues, como claro, Hitler con el de armamento, pero en plan moderno. Con la gente con... funciona, ¿eh? Sí, sí. La tontería funciona. Yo... ¿Qué quiero ser el mayor? Quiero trabajar en el Instituto del Bigote. En el Instituto Estadounidense del Bigote y hacer estudios de patrones de ahorro y gasto de los estadounidenses con bigote. Eso es lo que mi hijo querrá hacer. La semana que viene buscaré la página web del Instituto Estadounidense con bigote. Y vamos a entrevistar a alguien que tenga bigote a ver si se gana la vida mejor que alguien que no. Yo, esta noche, antes de salir, voy a afeitarme, pero dejarme el bigote. A ver si se tira más también o no. Vale. Yo lo dudo. Sí, la verdad es que el bigote a los 20, 25 años no creo que sea algo demasiado sugerente. No, para buscar trabajo. Para buscar trabajo es otra cosa. Luego te lo afeitas, pero para buscar trabajo... Entre semana vas con bigote y el fin de semana te lo quitas. Por eso está bien llevar uno postizo. Pero bueno, tienes que pintártelo. Pero bueno, intenta conseguir un reto. Trae a la radio a una persona con bigote y a otra sin, y a ver quién se gana mejor en la vida. Pero escogidos al azar. O sea, por la calle. Tú, usted, ¿quiere ir a la radio? Ahora, cuando he entrado, había un policía con bigote. Luego le preguntamos. A lo mejor gana más que su compañero sin bigote. Preguntaremos quién es el superior de los dos. Quién es sargento y quién no. Pero bueno, la cosa es que ya nos ha quedado claro. Los hombres con bigote se ganan bien la vida. Pero bueno, todos no van a ser bigotes en el programa de hoy. Hay más cosas de las que hablar. Sí, es que el Instituto Nacional, bueno, de Estadounidense el del Instituto Bigote. Instituto Estadounidense del Bigote. Sí, que todavía no hay un Instituto Nacional de España del Bigote, que yo sepa. Pero tardará. Es gravísimo. Pero tardará. Es gravísimo, o sea, me parece indignante. Podríamos fundar el Instituto Nacional del Bigote, pero bueno, ya veremos. Pero nos lo tendríamos que dejar los tres, porque fundarlo sin tener bigote es un poco en plan... Clan de... transexuales judíos y ninguno somos de transexuales ni judíos. Bueno, el road, que no judío solo. Ah, bueno. Tranquilo. Bueno, pero con es malo, lo de tu transexualidad, o sea, lo combinado, tú ya eres transexual, el judío. ¿Y tú que lo tienes todo? Ya lo vamos yendo apañados. Pero bueno, que lo que estaba comentando, ya es que no puede ser todo bigotes en el programa de hoy, tiene que haber más sustancia. Entre otras cosas, pues tenemos que recurrir a una de las secciones estrella de este programa. Ya sabéis que me estoy refiriendo al gran tarot orgiástico. Esa sección que cada semana nos trae lo más variopinto de la sociedad española y mundial prácticamente, porque ya sabéis que aquí llama gente de todo el mundo. Sonado. Te queda un poco alto, ¿eh? Sí, un poquito. Me ha asustado y todo. ¡Ay! ¡Qué miedo! Miedo. Me ha parecido ver a Rafael Nadal por la puerta y todo, ¿sabes? Bueno, la cosa es que ha llegado la hora de el tarot orgiástico. Ya sabéis, es la sección estrella de sueños orgiásticos en lo que a gente lunática se refiere. Si tenéis cualquier problema, problemas de ansiedad, problemas en trabajo, con vuestros hijos, con vuestros padres, con vuestros novios, con vuestros perros, ya sabéis, llamar al 93572 y ya sabéis el resto. 93572-6003, 93572-6003. El éxito del tarot orgiástico es tan rotundo, Tizona y Road, que esta vez no nos ha hecho falta ni poner una canción para que llamen. Ha habido alguien que antes de la puesta de ninguna canción anunciando el tarot orgiástico, ya ha llamado al programa. Supongo que habrán llamado durante la anterior programación, pero o sea, durante la anterior canción, perdón, pero tiene que pasar igualmente. No vamos a estar poniendo la canción otra vez si ya hay una persona. No vamos a estar perdiendo tiempo a lo tonto, aunque no estaría mal. No estaría mal perder tiempo a lo tonto, pero no lo vamos a hacer. Así que en el tarot orgiástico que hemos anunciado hoy ya no puede llamar nadie. Ya para la semana que viene llamáis al 93-572-6003. ¿Algo que decir, Tizonas? Que te veo ahí con el Valentín. No, tengo ganas ya que traes la llamada. Estamos intrigados. Estamos intrigados y... Y lo dice bastante. Dejadme. Estoy caliente, tío. Ya está, Raúl. Bueno, sé que es tu primer día, pero... Cámbiame de sala, por favor. No sé, nos violemos, porque entre los dos juegos te estás poniendo. Es el cara de vicio. Bueno. Me como el micro, es que uff. Espero... Espero que la consulta de hoy sea un hombre sobre si se deja bigote o no. No. Se lo resolveremos muy pronto, sí. No, ya he podido corroborar por la preescucha que la voz era de una mujer. Bueno. Vamos a bueno. Parecía. Sí, pero... Vaya, es un trabón. Pero... ¿no? Que hay mujeres con bigote. No ofendamos ya, no empecemos a ofender a la llamada antes de que entre. ¿La puedo pasar ya a Tizona o no? Si no tiene bigote, adelante. Bueno, buenas noches. ¿Con quién teníamos el gusto de hablar? Hola, buenas. Buenas noches. Mi nombre es Piluca. Ah, tu nombre es Piluca. ¿Qué? Sí. Ah, qué maja. Bonito nombre, ¿eh? Tiene nombre de no tener bigote. Bueno, no nos comentemos nada, ¿eh? Tizona, ya. Bye. Bueno, ¿cuál era el motivo de tu llamada, Piluca? ¿En qué te podíamos ayudar? Pues llamaba porque quería realizar una queja sobre el programa. ¿Una queja? Ya. Sí. Pero esto es el tarot, a ver, que no tienes nada que preguntar. No, aquí. Pero nada, estoy cansada de este programa. Pero, a ver, cansada, pero... Que me dejes hablar, estoy cansada. Constantemente veo agresiones contra todos los colectivos. Mujeres, negros, judíos, homosexuales. Eso, no sé... No nos malentiendas, creo que no es del todo cierto, ¿eh? Yo creo que está faltando un poquito a la propiedad de lo que estás diciendo. Todo siempre en plan broma y... Que no, que con eso no se bromea. Que no se puede bromear con judíos y con negros, me voy. Pero, no, a ver, todo es en... A ver, no sé, todo es encontrarle Piluca a su gracia a los asuntos, no sé. ¿Su gracia? Ya. Mira, para que lo sepáis, soy una mujer negra, de religión judía, lesbiana, ¿tienes algo que objetar? Que va, nosotros no creo que... ¿Cómo vamos a tener nada que objetar contra una mujer que sea negra, lesbiana, judía? ¿Qué más? ¿Qué? ¿No, eh? Era hasta eso, ¿no? Ni todo un poco, vaya. Sí, pues tengo... parar de joder ya. Pero... Hombre, joder, es una palabra muy fea. Si no estás refiriendo a... Bueno, ya veo que no te caemos muy bien, pero ¿para qué nos llamas entonces, Piluca? Pues para denunciaros públicamente. El director de vuestra edad debería tomar cartas en el asunto. Pero si tú eso tendría que, para eso tenemos que presuponer que nos escucha. Y seguramente si lo ha empezado a escuchar el programa ya se haya dormido, o sea que... ¿Pero esto no queda grabado? Podrá ser usado en tu contra. Que sí queda grabado, dice. que estamos en la radio. Mira, ¿qué es esto? No te ofendas, lo siento, pero aquí el único que graba el programa cada semana soy yo. Y eso sí me acuerdo, que no es todas las semanas, para distribuirlo solo por la web de Sueños Orgiásticos. O sea, que aquí no se graba ninguna copia de seguridad ni hay nada, ¿no? No te preocupes por eso. Bueno. Pues que cutre la radio, ¿no? Hombre, la verdad es que es lo que hay. Es lo que nos ha tocado seguir. Y entonces, ¿cómo puedo denunciaros? Pues tendrías que... A ver, esto funcionaría de la siguiente manera. Tú tendrías que esperar a que nosotros colgáramos el programa en la web. Un programa en el que ofendiéramos a alguien, que no en todos ofendemos a nadie. En casi ninguno. Por favor. Remarcando tú misma, o sea, cogiendo los trozos, las palabras que creas que son ofensivas para... O sea, estás ayudando a denunciar. Espera, sí, sí. A ver, tendrías que coger las palabras que te suenen ofensivas, enviar una copia al mismo director de la radio, haciendo que él te lea, lo que es más difícil de todo, porque bueno, puedes coger insultos y tal, pero si le tienes que enviar el programa al director, que te lea, que te escuche, que lo lleve a algún juez... Bueno, que sí, que es muy complicado todo. Sí, ya. ¿Por qué te crees que llegamos aquí de tan mala hostia? Si es que no es que seamos nosotros homófobos, ni machistas, ni racistas, ni xenófobos, es que, a ver, tanta burocracia ya nos cabrea, la verdad. La verdad es que cabrea. Porque bueno, cabrea, sí. ¿No, Tijuana? A ver, cabrea. Si quieres buscar las palabras más sonantes, putea. Y encontrarte con esto, no. Ya, a ver, pues eso, que si quieres denunciarnos, puedes hacerlo libremente. Pide tanto a... Después de George Lucas, creo que a lo mejor tienes algún hueco. ¿George Lucas os ha demandado? Sí, hay una sirena de fondo. ¿Ha pasado algo? Que va el rollo por ahí, por la calle. Bueno, Piluca, contrólate, ¿eh? Deja el mobiliario, deja el mobiliario tranquilo. Mientras que sube por ahí, sino por aquí, la sirena, yo estoy no que me nada. A lo mejor lo mando. Mario, informamos que el ruido que estás escuchando es una sirena, pero está allí, ¿eh? No es por el ordenador que se está quemando. No nos preocupemos que no ha salido nadie. Que también, pero lo hemos resuelto a tiempo. Lo hemos resuelto. La verdad es que sí que nos ha demandado lo que decías, Piluca, George Lucas, también, y James Cameron, después de usar la banda sonora de Star Wars y Terminator, la verdad es que... Y Pink Floyd, y Lenny Kravitz, y tanta gente. La cola es tan larga, nos tienen tantas ganas. Yo no sé por qué, porque no lo pasa acá un duro, pero bueno, la verdad es que es lo que hay. Va, mejor no denuncio. Bueno, pues como tú veas, mujer, ¿eh? No quiero coaccionarte, ni muchísimo menos. Bueno, que sí, mejor que no. Ando muy liada, pero portaros bien. Ya, bueno. Andas muy liada, si nos escuchas, tan liada no estás. Si tienes tiempo para escucharnos y destrozar cosas por la calle, te andará, tan liado estarás, ¿eh? Bueno, intentaremos no ser tan obscenos o tan agresivos, pero la verdad es que es difícil, dada la situación en la que estamos viviendo aquí. Vamos muy cabreados, pero bueno, que mucha suerte, ¿eh? A ti. Ya, os veo. Os deseo suerte, que seguro que a partir de ahora saldrá todo mejor. Vale, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, ala. Que vaya muy bien, ¿eh? Ala, Piluca. Vaya, buenas noches. Ala. No ha llegado, tío. Madre mía. Pero ¿por qué todo el mundo que llama aquí llama para denunciarnos? Yo sí, está toda bien antena, ¿eh? Pero... No, es igual. No, pero está loca, sí, seguro. Pero... No pasa pero ha dejado el número o algo. Hombre, tú piensas que está quemando mobiliario urbano por la calle mientras habla por teléfono. No sé si es una persona que nos conviene. Hombre, igual señora por la calle, señora en la calle. Y te recuerdo que aparte de ser negra y judía, es lesbiana. Quiero decir, pero las lesbianas tienen algo. No, da igual. Yo tengo algo que ya no tiene. Vamos a... ya estamos... ¿Qué acabo de decir? Que lo vamos a portar bien. Sí. No quiero yo que otra semana nos jodan el... Perdón por decir joder. El tarot orgiástico y nos llamen para criticarnos. Tiene que llamar a la gente para preguntarnos cosas y para que les echemos las caras. Me refería a que yo tengo algo que las lesbianas no suelen tener. Que... Bigote. Aunque a lo mejor que sí, pero ya está, que colectivo de las lesbianas ya está muy dañado, Tizona ya está bastante fastidiado y la estamos liando ya mucho. Bueno, que tengo amigas lesbianas y... La semana que viene quisiéramos que el tarot orgiástico fuera como la semana pasada, es decir, que llamara a alguien neurótica, seguramente, o neurótico, con sus problemas, pero para que se los resolviéramos, no para que nos echaran bronca, si puede ser, ¿eh? Porque casi siempre llaman mujeres a todo esto. No sé, supongo que somos muy femeninos. Uy, puede ser. O sea... Yo creo que la influencia del no... Hombre, femenino solo lo afectáis vosotros, yo no. Sí. Bueno, pues, ya, tú miras y te pajea. Claro, ya está. Ya ha dicho pajear. O sea, ya estamos empezando a faltar. La que llama y dice joder, y este bueno, que... Te masturbas. Ya está, que tampoco esto es un problema. Masturbación, joder, y bigotes, esto no, no sé qué. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Ya os estáis pasando de la raya. ¿Vais? Porque esto ya se está volviendo incontrolable. Yo creo que para serenar los ánimos, para calmar todo esto, lo mejor que podría pasar ahora mismo es que os quedáis estupefactos. Y para que os quedáis estupefactos, yo creo que lo mejor que puede pasar ahora mismo es que pasemos a la frase célebre del día de hoy, viernes 9 de octubre, en Sueños Orgiásticos. Y creo que tenemos alguien que está llamando en antena. Se la vamos a coger, pero no va a ver. ¿Nos podemos encontrar ante cualquier cosa? Sí, a ver. Creo que es de Badalona. Sí, el prefijo era de Badalona, la da por colgar. Bueno. Pero hazlo cogido. Es que no me da tiempo. Si tardas mucho. Es que eres un poco lento de dedos, ¿eh? Es que no me acuerdo ni con qué dedo se coge, porque es que estaba tan nervioso por coger la llamada de antes que lo he vuelto a desaprender. Ya llamarán otra vez. O no. Bueno, mejor, no. Vamos, que... Ya está. Una pérdida larga. Sí. ¡Vais! Hay frase célebre. ¡Hala! ¡Que no! Que no puede ser. Por una vez que... Ahora lo he cogido. Ahora que quería colgar, lo he cogido. Bueno, lo tenemos ahí... En espera. Porque ahora, para calmar los ánimos, lo mejor que podríamos hacer es dar paso a la frase célebre de hoy en Sueños Orgiásticos, en 104.6 FM. Son las 10:35 ya, vamos con 10 minutos de retraso según el guión, pero bueno, esto la es lo que... frase célebre. No es una frase, la verdad, muy célebre, pero nos calmará el ánimo. Más que nada por la música, que todavía tenemos la vieja, clarito y tal. Otra vez. Hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas. Pero no las mismas. Ay, ¡Qué frase, Dios mío! La cosa es que esta es la segunda semana ya que es una frase sin autor. Y empiezo a entenderlo. Empiezo a entender que no tengo autor. O sea, sí, porque yo digo eso y no me reconozco. Me dicen... Di tu nombre, no, déjalo, anónimo. Sí, no, Séneca, no, mejor déjalo. Lo que pasa es que esto lo publica en la página web, gente, que sí que pone su nombre. ¿Lo escribirán ellos? ¿Se lo inventarán ellos? Son cosas que me cuestiono yo a veces, pero... ¿Qué mejor no darle mucho más bombo a esto porque no... Acabarás luego. Sí, acabaré loco perdido. Qué miedo. Eso tengo que, ¿no? ¿A qué era al final? Exacto, ¿eh? ¿Has visto? Vale. Ya ves, ¿eh? Creo que me trago y lo mejor que ha sido. La semana que viene que te salga igual. Sí, da igual que la frase sea hay que trabajar 8 horas y dormir 8 horas, pero no las mismas, que si acabas de seguir, ya parece que está interesante. Está bien. Sí, sí. ¿Ha sido calentando bien, Rob, durante estos minutillos? Sí. ¿Sí? ¿Te sientes fuerte? Me siento con muchas ganas de hacer muchas cosas. ¿Te sientes capaz? Sí. No, lo digo porque... muchas ganas de hacer muchas cosas. No me cambio de estudio, en sí. ¡Hala! Nada. Cosas mías, perdón. Cosas de los técnicos de sonidos que tenemos. Mario me entiende, Mario me comprende. Mario, que está por ahí, es la voz, ya sabe a lo que me refiero. Bueno, que lo digo, Low, porque ahora ya te vamos a pedir que entres un poco en juego, que empieces a rematar un poco, porque es hora de... la portería. Sí, ya, la cuadra. Ya estás haciendo muchas combinaciones, mucha táctica, mucho automatismo. Pero ya hay que empezar a rematar la puerta, ¿ves? Él ha entendido bien los conceptos rápido. Sabe que nos pediste una banda sonora apropiada para el día de hoy. Uy, va, qué miedo. Pero la verdad es que no hemos podido encontrar nada por un problema que tengo ya desde hace algunas semanas. Sabéis el disco duro ese que quiero matar. Vosotros lo habéis visto, habéis contemplado que no es por falta de ganas que no lo haya asesinado ya, y no he podido conseguir ninguna base aceptable. En estos casos, cuando no consigo una base aceptable, Tizona quizá a lo mejor le suena más. ¿Cuál era la base reserva para casi todas las cosas la temporada pasada? Road, creo que... ¿Te ha tocado? No, no digas nada. Empieza por T. Empieza por Tata. Y acaba por Golos. Bueno, vale. Lo siento, sé que no va con mucho contigo, Low, pero es una base... Sí, sí va con él. No lo reconoce, pero... Ahora te diré, que encima todavía ni la conoce bien. Bueno, eso es un handicap, bueno, eso juega a su favor, porque mientras menos conozca, menos le torturará. Pía el teléfono. Estamos inquietos por saber quién es. Ahí. Pía el teléfono, tío. Claro. Nos la puede liar mucho, ¿eh? ¡Qué antipático que eres, tío! ¿Cómo eres tan antipático? Puede desbaratar el programa. Es que esto de no tener preescucha y eso no... No, sí, tenemos preescucha. Lo que pasa es que, claro, no me voy a poner a hablar con él mientras estoy en antena. Si tuviéramos otro técnico de sonido de mientras, pero no es el caso. Entonces, ya sabes lo que te toca, Rod. Es el momento de tu selección y ahora vas a conocer... sin más dilaciones, casi la banda sonora que tendrás preparada durante esta semana, ¿eh? La semana que viene ya te traemos otra mejor, no te preocupes, ¿vale? Vale. Uy, esto es. Joder, espérate. Es eso. Es que el del encima. Un, dos, los micrófonos. Ole. Los micrófonos. Proba. Los micrófonos. Sin amor. Hombre. A ver qué micrófonos son. Bueno, empezamos. Vale, esto solo era para que se te vaya quitando el miedo un poco. Vale. Pero ahora vamos a lo serio. Vale, sí. Ponlo otra vez. Un, dos, los micrófonos. Ole, los micrófonos. Vale, esta es la base para esta semana. Calados, vale. Los micrófonos. Entonces saco de medio campo ya. Paso. Ya, de carga futbolística ya. Debo decir a la gente que tiene suerte de escucharnos solo. Tiene suerte. Porque si viera las cosas que pasan, la verdad que tendríamos todavía menos audiencia. Que nos vea de fuera. Tendríamos menos audiencia y más demandas. todavía. Tata Golosa nos demandaría por falsificar su coreografía. Bueno, vamos. El caso es que luego te la volvemos a poner y vale, presentas, ya ¿vale? Ya basta. En la base. Ya que no está el Carlos esta temporada aquí, pues alguien tenía que usar Tata Golosa, ¿no? ¿Qué me pone? No la íbamos a dejar en balde la canción. Me pone. Espera, no sé, que el reproductor se está poniendo nervioso. El reproductor me ha hecho el complot hoy para no... Es que no quiere poner Tata Golosa, se ve, está cansado. ¿Ven? Los micrófonos. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Haznos un breve sumario, Rob. Primero voy a empezar con Porta. Vale. Luego ya entra un poco de Morodo y... Eso es un... Parece el menú de un restaurante, sí, perdona, sí. Pero... Y primero, de entrante te vamos a poner un poquito de Porta, luego ya un segundo plato aderezado con Morodo... Me gusta tu receta. ¿Luego? Un plato con Morodo... Tiene que ser un plato verde, ¿no? Sí. A ver... O sea, ha sido un plato vegetal ahí con hierba... A sumario, céntrate. Sí. Bueno, pues como iba... No regates tanto, chuta. Chuto, que está... No me seas Robinho. No, en esa vena no. No me seas Robinho. ¿En el pro de ahora? ¿En el pro que han Que no, el pro no. Venga. Chutar es todo chulo, que, ¿eh? Que te centres. Bueno, como iba diciendo... Me duda, Robinho. Porta. Céntrate. Exclusiva. Porta. Porta ha sacado un nuevo CD. Porta. Un nuevo CD ha salido ya el 6 del 10 del 09, o sea, está este miércoles, ha salido ya este miércoles. Bueno, sí. Sí. En caso. Esta semana, no importa. Esta semana ha salido y punto. Sí. Porque el Leumore y eso, pues ya se lo puede descargar. o comprar en las tiendas. Lleva 16 temas, producido por, evidentemente, Soma. Bueno, evidentemente, aquí la gente no... Tampoco, sí, no, bueno, todos son... Producido por Soma. Uno de los mejores productores de aquí de Barcelona, con el mejor estudio, bla, bla, bla. Y qué decir, que ya es el segundo álbum. Y por lo que he entendido y tal, he leído que se aproxima más a la madurez, que a su persona le vuelve y le predomina. Sí, sí. No, a ver, lo que quiero decir es que hay mucha más variedad y más originalidad. Tú sabes, su persona, que su persona le vuelve. Sí, sí, sí. Que sí. Pero ha sido un término que hemos entendido muy bien. Pero, vuelve consigo mismo. Vuelve consigo mismo, pero claro, él pues está loco. Él estaba allí, sí, sí. Y ha vuelto aquí. ¿Es su primer disco o el segundo? No, ese es su segundo álbum. Ah, sí. pero lo que sacó antes era un disco. Sí, bueno, bueno, ya estamos con la crítica. No para faltar ni nada. Ya estamos cogiendo. Pues si la estamos cogiendo. ¿Y ¿Para qué cuelas, chaval? Porque será... ciertas personas que se dedican a hacer perdidas en vez de bellas. Bueno, sigue contando, ¿no? Sigue contando, ¿no? Bueno, pues su nuevo álbum se llama Trastorno Bipolar y explica su estado de progresión como artista, no dejarse comer por la fama ni por el éxito, porque ya tiene varios ideales y por los que antes se parece, pues como que tenía mucho éxito y ahora parece ser que hay otra persona, o sea, colabora con Cristian, con Cristian y Cristian, sí, no será Cristian Lázaro, porque Cristian Lázaro desde que lo echamos del programa no se ha vuelto a saber nada. La verdad que hay mucha bipolaridad por ahí, pero no creo que, igual sigue teniendo éxito esto, pero no sé, aunque anteriormente para los raperos no sé si tenía mucho éxito, pero la verdad es que la verdad es que no soporta, pero bueno. Después tiene otro tema que se llama Espejismos y habla sobre la anorexia. Se refiere a la anorexia y dice que es su primer single. Me cago en su puta madre, tío. Así, hablando claro. Deja ya el puto teléfono. Puta, que es mi sección, ¿eh? Aquí no voy a hablar. ¿Nos vas a hablar de los 16 temas? Bueno, no, hombre, no, tío. Era. Porque, no, pero, a ver, escúchame, Jacobo. Escúchame. ¿Qué? A ver, qué juego de palabras. No rompan la mesa tampoco, ¿no? Ahí. Escúchame. No, es que casi tiro el ordenador, tío. Bueno, sí. Total, no funciona. Un momento. ¿Qué más da, eh? Un inciso. La persona que ha llamado antes era una mujer. Creo que ahora también es una mujer. Y bueno, yo sé que ella actualmente me está escuchando. Y a mí me gustaría saber. ¿Para qué llena tantas veces? Que se espera un momento, porque dentro de 3 minutos pondremos una canción, y si lo que viene a decir es interesante, saldrá la antena, que seguramente no, pero no le quiten la esperanza. O sea, pero que seguramente no, pero bueno, que se aguante un poco, que seguramente tiene una tarifa de esas especiales con las que tú llamas a los fijos y te sale gratis. Y si no es así, pues cuelgas y no vuelvas a llamar. Pues como ya, otra vez, como te iba diciendo, Jacob. Tú decías que no te hablas de los 16 temas y tal, pero solo te hablo de un tema de... Solo te está hablando de los 13 o 14. Porque el primer single nada más, ¿sabes? Tiene después un videoclip y todo, bueno, todo el rollo. Expresa la belleza y todo lo que... Parece que estamos hablando de un cuadro. Que la belleza está en el interior, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, pues esto era el tema de hoy, que... No, o sea, porta... Quita el porta ya. Porta... Ya te estás esperando. De palabras lo chocante. Que quien quiera descargárselo, pues ya sabe dónde está, por internet ya lo encontrará fácilmente y... Quien quiera entender que lo entienda. Pues sí. Hala. Bueno, espérate, entonces te vamos a poner un poquito de música de mientras para tu segundo tema de hoy. ¿El disjoque? Prueba, los micrófonos. Prueba, los micrófonos. Prueba, los micrófonos. Prueba, los micrófonos. Un, dos. Bueno, y entonces, bueno, tú cada semana, Rod, nos comentaste que seguramente informarías sobre un disco de carácter nacional, un disco maqueta importante, también sobre conciertos y demás, pero también sobre un disco internacional. A ver, ¿qué artista internacional nos presentas hoy? ¿Quién ha sacado disco últimamente o está a punto de sacarlo? Snoop Dogg. ¿Qué saca? ¿Otro más? Sí. ¿Pero cuánto lleva ya este hombre? Si saca disco cada dos meses. Eso no es una noticia, ¿eh? Eso no es una noticia. No, sí. Porque cuando hayamos acabado el programa ya habrá que saca otro, o sea que... Pero bueno, a ver, dinos, coméntanos. Snoop Dogg saca nuevo disco, Malice and Worthland, y tiene un videoclip, Das Tajón. Sí. Bueno, las transliteraciones en inglés ya te las haré por nosotros luego, si es... Bueno, pues yo creo que a quien le guste la música americana y música negra y todo el rollo. Sí, sobre todo negra, porque negro es un gato. O sea, un gato para siempre. Negro es. No es que nos. Que no quiero que si nos está escuchando Piluca o cualquier otra persona se ofenda. No lo decimos desde el mal rollo. Pero a ver, Snoop Dogg es negro. No es por ofender a. Hombre, como no sabe como Michael Jackson. Aparte de que tenga cara de rata. Es verdad, el cabrón. Porque es un clásico de rap y... Pero tiene cara de rata. No, sí, pero... sí, sí. Que antes hacía muy buenos temas y tal, y ahora que saque un disco cada dos meses. No me extraña si sus letras son... ¿What? Y ya está. Sí, o sea, cuatro minutos... Una base diciendo dos frases y el resto... Sí. Con colaboraciones con Daddy Yankee, pues así algún disco hasta yo. Es que es eso. Así algún disco hasta yo. Ahora no. Es más, la que graba. ¡Cago en la puta! ¡Hostia! Ya perdón, está. Perdón. Ya, estamos con la exaltación. Bueno, pues como iba diciendo. No me den las palabras, Ya está. Que una cosa es que no nos acusen, que no queramos que nos acusen de homófobos, y otras que parezcamos homosexuales, ¿eh? Ya vamos a controlarlo. Bueno, que si se viera y nos escuchara... No mucho, venga, no lo vamos a cortar más, también lo que no me mola es reggaetón y... También sí, que mucho, últimamente se está muriendo mucho ahí. Deja de hablar de Snoop Dogg, ves a otra cosa ya. Espérate, ¿no? Las cosas van a su ritmo. Aquí mando yo ahora. Pero es que esto tiene un ritmo. Perdón, pero... Vale. Tienes que ir abreviando, a ver. Bueno, va. Paso a otra. Morodo. Ganja Family es un nuevo disco que sale el 21 de octubre. Y después tiene un videoclip que lo he visto, está muy guapo por eso. Salen todos con rastas. Y sin lavarse. Suele pasar con gente que ya poco, ya, pero poco original ya, porque los tres con rastas, que se nota que los dos que no se lavan el pelo. No sé, sí, no se lavan, y aparte de que... Colectivo hippie. Sí, puto cuarro. Creo que las rastas son postizas. Toda otra clavada ya. Las rastas son postizas. Y tampoco se las lavan. Y se las lavan. ¿Se las meten en la lavadora? Yo creo que están haciendo el videoclip y les salen moscas por detrás. Rod, vemos que te estás adaptando muy bien a la línea del programa, a la línea amistosa. El fondo negro que sale por detrás no... En verdad son moscas. No es la pared. Son moscas. Bueno, ya que te has peleado con Morodo, sí. ¿Algo más? Pues sí, algo más que decir que domingo, octubre... Estamos en octubre, ¿no? Sí, octubre, estamos en octubre. Vale. ¿Septiembre? No, octubre. Bueno, pues Darmo, Mantelo Ilegal, junta acá, DJ Detro, 187, ¿qué? Y en eso... ¿Qué dices? Espera, ¿qué dices? Espera. Eso es una posesión demoníaca. ¿Qué está diciendo? A ver, ¿qué ha pasado? Es que no me he enterado, pero dije yo... Resumiendo, que en Sala Apolo hay... Un concierto. Ahí sí. Para quien quiera ver el concierto, hacen una presentación sobre todo lo que he dicho antes. Y nada más que decir que las entradas cuestan, entradas anticipadas, 10 euros. Y en taquilla, 12 euros a las 10 y media en salapolo.com lo podréis. ¿Y quién participaba? Darmo, Mantero Ilegal, que es un nuevo disco. Y después Junta acá. Presenta DJ Detro 187, Sara Polo. Muy bien, muy bien. Y bueno, si quiere más información, www.orgiastico.com. Sala-apolo.com. Y si queréis mandar algún correo o algo, promoción y tal, que quiera yo que comentéis, si eso yo lo comento, pues digo, digo mi email road@orgiastico.com y ya, si ya me mandas. Ya te quieres habituar. Eso, ya, ¿vale? Te quieres habituar muy pronto, pues, a la semana que viene. Vale, muy buenas noches. Y sí, soy Road MC. Yeah, yeah. Sí, esta radio. ¡Ay! ¡El día azotea! ¡Rapea, rapea! No me quedaré a dormir, lo siento. Salgo de aquí, salgo de fiesta. ¡Me fuma un perro! Ya. Bueno, amenazas de muerte. Hostia, se me ocurre. Que no, que se está fuera de tiempo. Que está fuera de tiempo. Quien dude de la capacidad de Road, que mande un mensaje. Road@orgiasticos.com, ¿vale? Amenazas de muerte, mensajes. Roudógratas. Esos serán los que me envíen a mí mis mensajes y eso, estaré encantado. Ya está, Road, ya, ya. Buenas noches, ¿eh? Sí, bueno, hala. Buenas noches. Después de 40 minutos de sección. Venga, ya, Rod, ¿eh? Que has jugado bien, pero no nos pasemos, ¿eh? Que estás ahí al borde de la lesión ya. Te veo que te estás forzando mucho la tibia ahí y no es plan. Bueno, la cosa es que tenemos muchas cosas todavía que hacer en este programa, si no nos deja. Como coger el teléfono a alguien. Sí, por ejemplo. Que también lo hemos hecho, pero no parece que quieran gastarse dinero. Son gente así en el mundo. El caso es que seguimos con una canción para ir suavizando el ambiente, porque ya hemos hablado mucho durante este tiempo. No quiero hablar nombres, pero hemos hablado mucho en general de los tres. Y después de esto hablaremos con Jordi, intentaremos comunicarnos con él. Si sigue vivo, bueno, supongo que sí, esta mañana estaba vivo. ¿Intentaremos comunicarnos con la persona que llama? Sí, también. Si puede ser, vale. Haremos tantas cosas durante esta canción. Que llame mientras suena la canción. Haremos tantas cosas. No, que no llame. Que llame mientras suena. No, que no llame. Que sí. Que no, que tengo que llamar al Jordi y no puede ser. Que llame él. Bueno, hay gota. Puede ser Jordi el que llama, si estamos pasando de él. Desde Badalona, no creo. I Got a Feeling es el tema que vamos a poner del nuevo disco de Black Eyed Peas. No vamos a empezar en valoraciones musicales, ya sabéis que este programa no es musical, así que ponemos I Got a Feeling y luego ya hablaremos con alguien. Muy moderno estás tú hoy, ¿eh? Sí, estoy en plan temas del 2009. Gonna be a good night, a feeling. That tonight. tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. If tonight's the night, hey, let's live it up, let's live it up. I got my money, hey, let's spin it up, let's spin it up. Go out and smash, smash it, like on my car, like on my car. Jump out that sofa, come on, let's kick it off. Fill up my cup, drink. Mazel tov, look at her dancing. Move it, move just it, take it up. Let's paint the town, paint the town. We'll shut it down, shut it down. Let's burn the roof. Woo! And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up, and do it, and do it, and do it, and do it, and do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock, easy come, easy go, now we on top, top, top, feel the shot, body rock, rockin' don't stop, stop, stop, stop, round and round, up and down, around and clock, rock, rock, rock. Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Keep with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. I'm up to this, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I'm up to this. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Bueno, este era el tema de Black Eyed Peas, I Got a Feeling. No vamos a empezar en valoraciones musicales, ya sabéis que esto no es la serpiente plateada. No voy a hacer valoración musical, valoración sobre... ¿Qué? ¿Sobre qué? No, no, sobre, no. Sobre tu danza contemporánea. O sea, ¿por qué bailas lo que supuestamente rap o hip hop? No, de I Got a Feeling como música máquina de los 90. es que o sea, no, todo tiene una explicación. ¿Sabes? Cuando a veces hay algún minuto por ahí perdido, digo, voy a empezar a hacer algo porque sé que lo comentarán y así perdemos tiempo. Coño, tiene una explicación. Bueno, vamos con el interrogatorio. Venga, bueno, ya tenemos con nosotros, esta vez sí que hemos podido contactar con Jordi, no ha habido ningún problema, creo que se ha podido recobrar sin ningún tipo de problema de la lesión craneal que lo dejó la botella vacía, recordemos que hace más daño vacía, de cerveza del año de la semana pasada, y ya está con nosotros, por primera vez en esta temporada, nos congratula presentaros de nuevo a nuestro corresponsal de deportes en el bar, Jordi, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer una buena presentación, como siempre, ¿eh? Mira. ¿Has visto? ¿Te recuerda esta cabecera algo, Jordi? Sí, hombre, algo me suena, ¿no? Es la Antena 3, ¿no? No, ay, no vale hacer publicidad, no vale hacer. Ah, espera, no hay que hacer publicidad. Pero a ver si me conseguís la de los Manolos, ¿eh? Vale, la del 4, sí. Ay, publicidad, ¿no? Bueno, ya iremos buscando lo que sea, lo que pueda ser, ¿vale? No te preocupes, ya te buscaremos algo. Bueno, Jordi, ¿qué tal esta temporada? ¿Te ves fuerte? Bueno, después de lo del botellazo, ¿bien? ¿Bien? Sí, hombre, sí. No, sí, pero... me pasó un poco como Juan de Ramos en Sevilla Betis, pero bueno, eso no quiere decir, es el oficio. Ya, es lo que tiene ser corresponsal en el bar, son riesgos que se corren. Bueno, Jordi, entonces, Jordi, como sabéis, es nuestro colaborador de deportes habitual, por eso ponemos música de deportes, obviamente, y esta temporada, pues, el chico es un poco lineal, no te ofendas, Jordi, y sigue con su sección de deportes. Así que lo que podemos ir haciendo, Jordi, es que nos hagas un breve sumario de lo que nos vas a estar comentando hoy y pasamos a la acción. ¿Qué te parece? Perfecto. Vale, pues te pongo otra vez la cabecera. Pues bueno, primero el sumario se divide en tres apartados, ¿vale? Primero, pues, debatiríamos un poco, digamos, un debate sobre el duelo entre los dos, las dos explicadas estrellas de la liga hasta ahora, Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo. También había otro apartado que sería un poco comentar la decisión del juez del COI en decidir que sea Río de Janeiro la que sí, de los Juegos Olímpicos. Sí, y también pues, de cómo le dieron por culo a Madrid. Exactamente. Perdón, y también pues, por último, el deporte extraño que hacemos cada dos semanas. Sí, que solo vamos a decir de momento, vamos a adelantar, que se trata sobre un deporte en el que hay que planchar, ¿no? Sí. Vale, ahí está. Creo que los hombres no creo que conozcan mucho su deporte. Bueno, ya estamos con el machismo. Que antes los ha llamado alguien del tarot orgiástico diciendo que somos machistas, que somos machistas, xenófobos. ¿Qué nos ha dicho más? Sectarios, racistas. Sectarios me lo he inventado, pero. También. Ha quedado bien. Bueno, pues eso. Vale, Jordi, pues entonces venga, va a comentar un poquito. A ver, otra vez la cabecera. Ya que es corta. Hola, bueno. Soy Manu Sánchez. No, es broma, soy Jordi. Pues bueno. Bueno, ya. Pues ahí está Jordi, ¿no? Que es Manu Sánchez o no, sí, ¿no? Espera, Jordi, un momento. Vamos a hacer como que no ha pasado nada y vamos a poner la cabecera. Venga, hola. Road, ya, que parece que se ha tragado. ya. Espérate, que un momento, que vamos a quitar un momento de antena. Vale. Sí. No, es que hay un colaborador que se está pudiendo ahí en la. Tengo una botella vacía por aquí. Bueno, Jordi, va, coméntanos, ¿cuál era lo primero que querías comentar? Hablar sobre los dos grandes fichajes del verano, ¿no? O algo de eso comentabas. Sí. Hablar un poco del debate, a ver quién está haciendo mejor papel hasta ahora, de los dos, de Ibrahimovic y Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic, como todo el mundo bien sabe, pues son los dos grandes fichajes de la liga este verano. Y nada, pues a ver quién está haciendo mejor papel y quién va a hacer mejor papel, sobre todo en lo que aún queda de liga, está claro. Vale. No sé, me abriré un poco el debate este. Ah, vale, o sea que tu trabajo es preguntarnos a nosotros qué opinamos. Muy agudo, muy agudo, Jordi. Y no, una cosa, pues para trabajar lo que sea, Para eso has necesitado toda la semana, prepararse para decir, venga, yo te lo pregunto a ti, ¿tú qué piensas? Bueno, a ver, yo he hecho una entrevista a gente de la calle, pero por Barcelona, o sea que no es muy neutral la cosa, si te digo la verdad, por eso va a poner eso, es pues... Que, a ver, y entonces, ¿qué necesitas? ¿Que te paguemos un viaje a Madrid? Pues la semana que viene viajas a Madrid, tú no te preocupes, y de aquí Mario nos financia la radio, una cosa bárbara, ¿o no, Mario? ¿Podemos permitirnos que Jordi vaya a Madrid la semana que viene? Ya hablaremos de eso. Bueno, es la voz, Mario, ¿vale? Sí. Bueno, Jordi, pues entonces quieres que hablamos nosotros el debate, ¿no? O sea, con amigos también, ¿no? No sé, todos. Ah, ya, pero es como si luego tú se viniera aquí. ¿A qué concierto queréis ir? Venga, va a decírmelo. No, bueno, yo creo que... A ver, ya que estáis aquí un poco tímidos y Jordi hay que sacarlo adelante. Hombre, yo creo que los dos fichajes son excesivamente caros. No sé, estamos hablando de cantidades de dinero ya muy grandes, porque por mucho que digan que todo valía 20 millones de euros, para mí valía mucho más, por mucho que ha quedado un año de contrato. Pero bueno, me parece excesivamente caro Ibrahimovic, excesivamente caro Cristiano Ronaldo. No obstante, quiero decir que Ibrahimovic creo que se va a adaptar muchísimo mejor de lo que la mayoría de la gente decía al estilo del Barça, ya se está viendo. Va a marcar más goles de lo previsto y sobre todo va a dar muchas asistencias. Yo creo que si no se lesiona va a ser un jugador que dará que hablar, o sea, va a ser muy bueno. Pero es que también creo que Cristiano Ronaldo va a ser bastante bueno también en Madrid, y si no tan bueno, o quizá un poco más o un poco menos, lo que sí va a ser es, como mínimo, en el Madrid va a ser más determinante que Ibrahimovic en el Barça, porque los partidos que no juegue Ibrahimovic en el Barça, yo creo que según qué partido los puede ganar con tranquilidad, pero el Madrid va a tener más dificultades, sobre todo si le falta... Pero ya se ha visto en Sevilla Madrid, ya se vio. Sí, pero bueno, también es porque el primer rival fuerte, porque los demás rivales yo creo que sin Cristiano Ronaldo también los hubiera ganado, pero bueno. Hombre, el campo de Villarreal va bien en Madrid, ¿eh? Como sí, pero mira cómo empezó la temporada, Villarreal tiene 2 puntos. Sí, ya, o sea, eso sí. Es lo que tiene. Bueno, vosotros, ¿qué opináis? ¿Lo vamos a seguir haciendo el trabajo, Jordi? Yo creo que Ibrahimovic, lo que has dicho tú, Unín, tiene mucho que hacer y que aún no se ha visto, pero ay, o sea, se ha visto espectáculo, aunque no haya marcado los goles. Sí, un momento. Joder, siempre cuando yo soy el teléfono, tío. Hostia puta. Ya, no, el lenguaje, vamos a moderarlo. Di, caramba, caramba. No, no. Con el comentario ese que he hecho antes. Caramba, carambita. Estoy ofendida. Di, caramba, carambola. A lo mejor es que le gustas tú, a lo mejor es un, a lo mejor es tu novia o alguna amiga suya. Sí, o... seguro. Yo opino que el fichaje del verano ha sido Rowe, por lo menos para nosotros. Es más barato, no nos ha costado más asequible. Ningún millón de euros. Tiene una cláusula de 100 millones de euros. Contrato hasta 2014. O sea, estoy con las esperanzas a ver si me hago rico. Sí, pues. Aquí, en la radio. ¿Tú crees? No, pero yo creo que sí, ha pillado buen tono de humor. Ha pillado buen tono de humor de la radio. Ha pillado bien. Pero bueno, no, venga, limítate a los comentarios deportivos. Que yo creo que si no, me salta el teléfono. No, a ver, Lou, habla, que no salta, no salta. Pues no, lo que he dicho antes es que, aunque las jugadas. O sea, he hecho muchas jugadas, aunque no marcas, porque he visto yo Ibrahimovic hacía una especie de vaselina que no llega al portero, no era un acuerdo de partido y tal. Pero que sí, que aunque no tuviera, aunque no hubiese marcado, se le ha visto la jugada y esto también se le valora mucho, aunque el público no lo valore tanto porque tampoco es un gol ahí, pero yo creo que... Sí, que es muy técnico. Bueno, yo de Tizona más o menos conozco un poco la opinión, más o menos, pero bueno, coméntala aquí en antena muy breve, que tampoco tenemos toda la noche. Yo... es que Ibra no me acaba de hacer... Ya lo sé, yo sé que te gustaba más el negro, digo, Samuel. Soy pro de todo. Pero... Proeto. Eso suena muy mal. Proeto. Sí, proto. Proeto. Pero la verdad que lo que estoy viendo de Ibra Calabra... Es bueno. No me... Te lo dije. Me está sorprendiendo... La capacidad de adaptación, sobre todo. Y en cuanto a Gitano Ronaldo, creo que... Va a ser determinante. Va a ser la clave. Va a ser... Vamos. Si no, lo mejor del Madrid... Muy cerca. La Cristiano Ronaldo y Kaká, básicamente. Sí, pero bueno. Oye, ¿y a Kaká cómo lo veis? Yo no lo veo tan bueno como dicen, sinceramente. No, yo creo que es la médula espinal del Madrid. Si le quitas a Kaká, seguramente... Pues eso, se va a quedar yo creo que con el Kaká... Sí, un chiste un poco sádico, sí. ¿No? Si lo siento por si ha ofendido a alguien. No, tú tranquilo, o sea, aquí ya hemos ofendido a los paralíticos, a los negros, a los judíos, a los gitanos, a las mujeres... A Rowe, a todos, a Tizona también, a mí mismo, a veces hasta yo mismo me ofendo, o sea, que, imagínate. Cuando te miras al espejo. Oh, Tizona, te estás ganando una rescisión de contrato inmediata, lo sabes, ¿no? Sí, bueno, pero tengo, con la cláusula que tengo por despido improcedente, puedo irme a vivir a... Pagándote un par de boletas. Bueno, Jordi, ¿y tú qué opinas de todo esto? Porque nos estás haciendo aquí hablar mucho y tú no dices nada. Que aquel tío tiene un bordo que se lo pisa, ¿vale? El chaval. A ver. Te vamos a poner, tú que eres más solemne, te vamos a poner la música de deportes para que lo digan mejor. Ya basta con la música, ¿no? Es para sí, yo creo que ya está, Venga, va, Jordi. Yo creo que ya queda claro que son deportes, es lo que estamos presentando. A ver, Jordi. Venga, al loro. Sigue. Lo que, va, a ver, con tanta música de deporte de Antena 3 me estoy sentando ya del Madrid, casi ya. O sea, a ver, voy a hablar bien del Madrid al final, Me estás provocando. Tanta música de deporte de Antena 3. Otra vez. Pues nada, Jordi, ¿hablas o no? Que tú te estás escaqueando, no quieres hablar y no sabes cómo hacerlo. Yo quiero hablar, lo que yo escucho, porque me interesa mucho lo que pensaba. Que tienes 3 minutos para hacer todas tus secciones. O sea, pero a ver, ¿tengo 3 minutos para lo de Ibra y Ronaldo o para todo? Para todo. Vale, o sea que pasamos a la segunda sección ya, al segundo apartado, entonces, ¿no? Da tu opinión sobre Ibra y Cristiano Ronaldo, que aquí vaya debate. Tú planteas la pregunta y no intentas. A ver, yo creo sinceramente que, o sea, como ha dicho él también, pues, Ibrahimovic, también me ha sorprendido porque yo antes de empezar la temporada era pro de todo también y yo pensaba que no sabía. Sí, que no tenéis ni idea de fútbol, vamos. Bueno, vamos a la siguiente sección. Joder, ¿cuánto te has dejado, anda, que... Venga, va, Jordi, acelera, la actualidad deportiva, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas? ¿Quién es el líder? En la liga. El líder, hombre, es el Barça, ¿no? El estamos solos. Vale. Es un club Barcelona. Me vale con eso. Primera derrota del Madrid, ¿no? Primera derrota, ahí está. Madrid-Sevilla 2-1, nada que contar, nada nuevo en el horizonte. Barça 6 victorias, Madrid 5 victorias y 1 derrota, 3 puntos de diferencia. Solo son 6 partidos. Estamos empezando. Vamos al deporte extraño. No, yo, dime. Yo como apunte. No apuntas mucho, nada, rápido. Barça campeón de hoy. Recopa de ACB y Cristian Peguenga de el BKV Juventud de la Peña, ganador del concurso de mates de la ACB. Muy bien. ¿Algún comentario Barça... de fútbol? Bueno, que el Barça no creo que sea capaz de ganar la Liga Francesa. Ahí lo dejo. Yo creo que voy a acertar. Simplemente es un pronóstico así importante. Que el Barça no va a ganar la Liga Francesa. No. Tú también. Muy bien. Y me la juego, pero creo que voy a ganar, de verdad. ¿Ni la Bundesliga tampoco la ves capaz? Esa aún, pero la Francesa se ve que no. Vale. Bueno, pues entonces sigue. Hoy nos traes un deporte extraño, ¿no, Jordi? ¿Cuál es? Sí. Venga, va. Los Juegos Olímpicos, da igual, pasamos, ¿no? Tal vez la tontería, como no tengo a Madrid, da igual. No, bueno, lo de los Juegos Olímpicos. Vamos a ver. ¿Qué? Lo de los Juegos Olímpicos. La cosa esa que no se va a hacer en Madrid nunca. Ya está. No hace falta comentar nada, Jordi. Dos veces que se presentan, dos derrotas. Ya está. Venga, vamos. Perfecto, vamos al deporte extraño entonces. Sí, venga, deporte extraño. Va. Venga, como bien decía antes, el deporte va de planchar. Es decir, algo que tanto tú como yo, como ellos también desconocen. Oye, desconocemos todos, no sé lo que es. Yo sé que planchar y coger una plancha y empezar el camino. Me he informado. No, aquí nos están llamando machistas y no. No, machistas no, simplemente que no sabemos de planchar, no pasa nada, hombre. O sea, incompetentes. Yo sé planchar peor. Yo sé planchar hasta el pelo. Bueno, va. Otra, la que faltaba. Venga, va, sigue. El deporte se llama planchado extremo, extreme ironing, para la gente que sabe inglés como yo. Y bueno, lo que más este deporte más que nada, que fue inventado el año 1997 por Phil Shaw. 97. El 97, exactamente. Consiste pues en transportar, como bien dice, pues transportar una tabla de planchar a un lugar remoto, pues es decir, planchar en sitios muy raros, muy peligrosos, muy frikis. Es básicamente el resumen de ese deporte. No, sí, se puede planchar pues, no sé, en bosques, en montañas, en canoas, en medio de calles. Lo típico. Exacto. Yo me planteo, ¿este tío era americano, dices? El tío este era inglés. Vale, bueno, da igual, más o menos, son parecidos. Es como fútbol, todo en Galera. ¿Qué estaría pensando un hombre que está a las 4 de la tarde, por decir algo, en su casa, no sé, acaba de tomar el té, ¿no?, o está a punto de hacerlo, y dice, ¡buah!, ahora no sé qué hacer, digo, me voy a poner a planchar. Pero claro, es que planchar en el comedor me aburre, ¿sabes? Se ve que el deporte este surgió un poco, pues, de que una mujer estaba vacilando a su marido, que nunca planchaba, nunca hacía nada, es decir, todos los matrimonios del mundo. Y se fue a la azotea a hacerlo. El hombre, pues, mira, va vacilando, digo, mira, ¿qué lo plancho? Pues mira qué plancha voy a hacer. Y se puso a planchar ahí en un tejado de la casa, empezó así. Y también le sigue un tío que también planchó en un coche en marcha, por la carretera, ahí encima del coche. Y bueno, y se ve que... Solo un breve comentario, Jordi. No admitimos más llamadas, ¿vale? No. El que sea que estén llamando, que lo deje. Yo sé una cosa parecida de hacer cosas en sitios extremos y tal. Ya está. Lo que no sé si está considerado deporte. Imagínate, estás en el coche, en el ya, la plancha. Hay campeonato del mundo, Jordi, de esto. Yo cuando me paro los ojos. Efectivamente. Hay campeonato del mundo de extremo. Que extremo ironing suena muy bien, pero planchar en sitios extremos suena raro. Hubo un campeonato mundial a mediados de septiembre de 2002. En el que participaron pues personas de países como Austria, Australia, pues Chile, Croacia. De España no, ¿ves? De España, pues mira, pues seguimos sin competencia. Aquí con tal de no planchar, da igual que sea en sitios extremos o... La pregunta que os dejo, a ver si alguien deja de contestar, es si planchas en una montaña o encima de un coche, ¿dónde está la electricidad? Porque es que no lo entiendo. Eso sí que no lo entiendo. ¿Dónde viene el enchufe? No creo que haya un enchufe en medio de la montaña, porque, ¿no? Son planchas con batería. O con pilas. También puede ser. Ah. O con pilas. Claro, es que hay... Claro, tú como de planchas no estás... ¿Tu móvil tiene cable? ¿Está enchufada la corriente todo el día tu móvil? Pues eso. ¿Tú lo has pensado, chaval? Es verdad. Muy bien. Entonces, Jordi... Igual plancha. ¿Sabes el nombre del campeón del campeonato del mundo del año 2002? Pues... No. Hombre, te puedo decir un nombre y inventármelo, pero la verdad es que no me lo sé. Inventa tu nombre. Hubieras quedado muy bien inventándotelo, pero bueno. Sí, pues, pero solo ha habido un campeonato del mundo. O sea, hicieron uno y dijeron, va, pasamos, claro, ya está. No, ese fue el primero. Entonces han hecho varios hasta ahora. O sea, que no han tenido bastante con una taza que dicen, vamos a tomar dos, tres y las que hagan falta. Ha sido interesante, la verdad, ha sido interesante. Un deporte raro, que no sé qué se ejercita, planchando, la verdad, no sé qué se ejercita, pero bueno, es lo que tiene. Son las cosas de esto, que hay gente que está muy loca. Es uno que está ejercitando el dedo de puta madre hoy. Bueno, la cosa es que muchas gracias por tenerte esta semana, Jordi, que no te haya pasado nada esta semana. La verdad es que he sido muy agradecido que después de tu lesión craneal no nos hayas podido atender, y espero que la semana que viene, 16 de octubre, te volvamos a tener aquí presentándonos, como siempre, la actualidad deportiva y un nuevo deporte. Buenas noches, Jordi, ¿vale? Que te vaya todo muy bien. Vale, muy bien. Buenas noches. Me hace gracia porque según el guión, Jordi tenía que entrar a las 11:45 y terminar a las 11, como muy tarde, a las 11:05. Ya. Y son las 11:20. Ya, hoy se nos ha ido un poco el tiempo. Ha habido una confluencia astral que ha influido en ello determinantemente, o eso es lo que yo quiero pensar. Pero un teléfono toca huevo. Cosa es que ¿quién llamará tanto? Porque se tiene que aburrir mucho llamando una hora ahí. Dejámoslo, ¿ves? Es que no para. Yo creo que hay que coger Sizona. Pero si se lo he cogido 40 veces. Callar ya. Vamos a tu noticia, Tizona. Venga, va. Hediondos, gordos y molestos, los peores pasajeros en un avión. Bien, vale. Hediondos, para el que no lo sepa, es persona que huele. Sí, porque... Es como Michael Jackson, que huele a putrefacción. Ya quieres una demanda también de la familia Jackson ahora, que con George Lucas, James Cameron y toda la tropa no teníamos bastante, ¿no? Y Lenny Kravitz también, que sabes que a él no le hace gracia que hagamos esto, pero bueno. Lo he llamado personalmente y le he dicho: Lenny, voy a usarla, y me ha dicho: all right, que habla inglés. Sí, porque te voy a decir, vale, ya, me lo imaginaba. Bueno, va, al grano. Bueno, las personas malolientes, gordas y que tosen y estornudan son los pasajeros menos deseados para tener sentados al lado en un avión, según una encuesta realizada. ¿Quién eres tú? Llevar realizando encuestas sobre quién te toca los cojones en el avión. Pues sí, la gente es así. Hombre, yo sí, la verdad es que acabo muy cabreado en un vuelo. Cuando salgo no admito encuestas, no sé, pero bueno. Yo salgo cabreado cuando subo a un avión y sale al bajar. Y al bajar me doy cuenta que estoy en la República Checa. Ay, pero esto de la Australia, no, la República Checa de nuevo. No, pero bueno, eso son cosas personales nuestras que quedan ahí. Volvimos con Montilla, al menos escoltados. Teníamos un buen pasajero con nosotros. Pero bueno, coméntanos. Casi la mitad de las personas encuestadas en la página de internet Travelocity dijeron que los pasajeros... Travelocity. Uy. ¿Qué me ha rayado? Travelocity. Ah, vale. Sí, se la probar. Sí, no te esfuerces porque Travelocity suena igual mal que Travelocity, pero bueno. Dijeron que los pasajeros con una mala higiene son los peores, mientras que un 30% declaró que no le gusta la gente que tose y estornude. Un 15% sostuvo que no le gusta estar sentado al lado de gente gorda. Eso ya fastidia. Yo cojo el asiento de avión, pero a mí que no se me siente ningún gordo al lado. O sea, vale si huele mal, vale si ve esto, pero que no sea gordo, por favor. Cerca de dos tercios de los encuestados señalaron que... Y que no sea negro ya, o mujer. Señalaron que dar patadas en el asiento es el comportamiento más grosero exhibido por los pasajeros. ¿Solo ese es el más? Seguido de quienes conversan en voz alta, dicen palabras malsonantes en el avión o reclinan completamente el asiento. Hombre, pero eso a que no, o sea, dar patadas a un asiento, a no ser que sea un niño pequeño, tú no te vas a poner ahí a dar patadas. Pero eso es lo peor, hombre, teniendo en cuenta lo que hace Melendi en los aviones, eso no es lo peor, pero bueno. Espera, que esta es la parte de la noticia que más me ha impactado. Esto ha sido... La gente tiene una gordofobia o algo así, espectacular. Cuando se trata de pasajeros gordos, un 44% de las personas creen que se les debería dar, poner aparte. No, se les debería dar un avión de bordo, dos asientos sin costes extras. Mientras que un 39%... Hombre, si es sin costes extras. Mientras que un 39% cree que deberían pagar el doble. Hombre, eso lo estaba en Ryanair hace poco. Publicó una noticia en que comentó en que iba a cobrar el doble a los pasajeros que pesaran más de 120 kilos o una cosa así. Sí, en serio, o sea, pero es Ryanair, ¿eh? Pero, sí, o sea, también quería hacer vuelos con gente de pie. De pie. Y si es con gente gorda de pie, tiene que pagar el doble por ir de pie. Pero eso no es plan, eso. No, pero es plan. Ellos no tienen la culpa de ser obeso. Pero es que verdad, hace gracia. Hace gracia porque la, o sea, a la gente, tú le preguntas, ¿crees que un gordo tendría que pagar el doble? Y dicen, por supuesto, o sea, el 40% dice que sí, o sea, en plan, que se jodan los gordos, ¿sabes? Hombre, o sea, se ocupa el doble de espacio, consume el doble de oxígeno y carga el doble de fuel porque necesitan más fuel para llevarlo a él, pues... O sea, el 44% que ha dicho que no tienen que pagar el doble... No, la gente gorda, ¿no? Claro. Y del 40% de los que han dicho que sí que tienen que pagar, algún gordo habrá también. Porque a lo mejor es la manera que tiene de forzarse a adelgazar. O sea, puede ser la manera. No, pero me parece muy sorprendente. Sí, la verdad es que es curiosa la noticia. Que lo digan así, en plan, que te jodan los gordos, que paguen más. Sí, bueno, sin hay cosas más extrañas que bueno. No me extraña tanto eso que estabas comentando. Debo decir que la ¿qué tienes que decir? Se realizó a estadounidenses y canadienses. Creo que con eso quedan muchas cosas claras. Supongo. Bueno, en la semana pasada dejamos planteada una pregunta que viene muy al filo de lo que estaba comentando Tizona, la verdad. Que es porque a todo el mundo le cae gordo y en la puerta. No estaba previsto esto, ¿verdad? Ha salido así, espontáneo, pero ha quedado bastante bien. La cosa es que dijimos que le uniríamos 4 o 5 razones, como hacíamos la temporada pasada, pero en vez de dichas por nosotros, dichas por vosotros, la gente que nos escucha y nos manda correos electrónicos a mansalva, para comentaros 4 o 5 motivos, los más populares, digamos, que habían sido votados para decir por qué a todo el mundo le cae gordo, no mal, no, gordo, Joan Laporta. La cosa es que debido a un problema técnico ha sido un colapso inmenso de emails. Ya podéis imaginar que un programa en el que el tarot orgiástico a los 20 segundos de anunciarlo, incluso a veces antes como hoy, ya ha llamado una o dos personas, o se pasa uno llamando durante una hora y media porque quiere participar en el programa, imagínate si somos populares. Pues es normal que el correo electrónico, que encima es gratis para todos, ya no solo el como las llamadas, que algunos las tienen gratis y otros no, pues se colapsa con muchísima facilidad. Solo espero que la gente la semana que viene participe, pero no tanto, porque con recibir 150 200 correos para la semana que viene ya está bien, porque es que si no tengo problemas con Gmail, nos están diciendo que estamos usando demasiado ancho de banda y no puede ser. Así que planteamos la semana para la pregunta, perdón, para la semana que viene, porque esta semana no va a poder ser debido a el motivo que ha habido, un colapso que ha borrado todas las listas de email. He hablado con el administrador de Google y me ha dicho que han tenido un problema, que mi dominio estaba previsto para recibir como mucho 200, 300 correos electrónicos semanales, pero que la gente está demasiado ansiosa y que eso no puede ser. Así que os remito la pregunta para la semana que viene, sin más dilación, 16 de octubre, viernes. ¿Por qué a todo el mundo le cae gordo Joan Laporta? Espero que la semana que viene no haya muchos problemas técnicos. Ya sabéis, la dirección es la misma de siempre, eluni@orgiasticos.com. eluni@orgiasticos.com. Pongo la mía porque así no tengo que estar mirando tantas direcciones de concursos @orgiasticos.com y todo eso, que es un poco lío. ¿Algo que decir, Tizón? Sí. Primero, esto que dices es que no te han mandado ninguno, ¿no? Que sí. Pues tú no has visto que han estado llamando un montón de gente durante esta... Pero al correo no está. Que sí. Y la... que sí. La pregunta que planteo yo. ¿Cree la gente que Joan Laporta debería pagar el doble en los aviones por caerle gordo a la gente. Tijona @orgiastico.com, ¿no? Eso para Tijona @orgiastico.com. Que aparte está también un poco fondón, la verdad, para sí, qué sí, decirlo, sí, está como un bagó ya, está ¿eh? Un bagó. Bueno, y ya con esto, pues... ya con esto damos por finalizada la programación de Sueños Orgiásticos de este viernes 9 de octubre. La semana que viene, viernes 16 de octubre, seguiremos en Sueños Orgiásticos a partir de las 10 de la noche. Aunque pareciera, como dice Tizona, que el guión no encajaba demasiado, al final ha encajado mejor, retrasándolo todo un poco, que poniéndolo en el tiempo justo. Nos hubiéramos quedado con el tiempo al aire. Estamos a 30 segundos de acabar y hemos hecho todo lo que estaba previsto en el programa de hoy. Ha sido espléndido, la verdad. Bueno, algo que decir, Tizona Road. Volvemos la semana que viene. ¿Te ha gustado la experiencia? Sí. ¿Te has sentido cómodo? Sí. ¿Has jugado estos minutos bien? Sí. Un par de remates bien. Sí, sí, sí, cuando no hablaba está ahí. Mucho juego combinativo. Sí, te he visto bastante juego combinativo. Has conocido bien los automatismos del equipo. Sí, yo creo que sí. Y tú, Tizona, estoy bueno, contento, tú ya. Orgulloso y. Tú ya vienes aquí a intentar golear. Buenas noches. Bueno, buenas noches, me gusta enseñar al chaval que está empezando. Sí, bueno, la semana que viene tendríamos con... ¿no? Yo sí, pero me porta bien, ¿o qué? Pero se te ha caído algo por debajo de la mesa. Eso da un poco. Bueno, la semana que viene tenemos con nosotros, en principio, si las cosas funcionan como tienen que funcionar, que estos sueños orgiásticos, al fin y al cabo, a Ruth en el estudio con nosotros y a Tizona vía telefónica para que nos presente una de sus noticias, como no podría ser de otra forma. La semana que viene te toca rotación, ¿eh? Sí, no, no puede ser tanto. Pero la siguiente semana vienes, ¿eh? Henry, bueno, ya veremos. Henry, Messi, Ibra, como quieras. Bueno, Sueños Orgiásticos ha llegado a su fin. Hasta la semana que viene, viernes 16 de octubre. Está obsesionado con los Yeah. Es como Snoop Dogg con sus Se acaba de meter el trippy del Si me dejes un segundo, acabo y luego ya yeas todo lo que quieras. La semana que viene, viernes 16 de octubre, a partir de las 10 de la noche, como siempre, Sueños Orgiásticos, 104.6 FM, orgiásticos.com y ya, hasta la semana que viene. Ahora que se han levantado, Sueños Orgiásticos, la semana que viene, viernes 16 de octubre, a partir de las 10 de la noche, como no podía ser de otra forma, 104.6 FM.